Nataraya es el nombre del tema que acabamos de escuchar. Composición e interpretación del grupo Vientos del Sur, grabado en estudios CIA, su director Gabriel Acosta. Chibohan, amigos, la luz que me habita saluda a la luz que habita a quienes nos escuchan. Bienvenidos a Conversando sobre Yoga y Meditación. Libera tu mente y sana tu cuerpo. Director General Miguel Antonio Rico. Asistente de la Metro José Luis Vaquero. Director del programa Conversando sobre Yoga y Meditación, Mauricio Ríos. Dirigiendo el programa Purnan Devi Giri, Patricia Rodríguez. Buenas noches, maestro. Om Namah Shivaya, Om Namo Narayana. Para nosotros es un gusto compartir con ustedes este programa. Estamos hoy transmitiendo desde la ciudad de Bogotá, en Colombia, Sudamérica. Tenemos el estudio principal en Villavicencio. Qué bueno llegar a todo el mundo de habla en español. Tenemos radioescuchas en todos los 5 continentes. Om Namah Shivaya, Om Namo Narayana, Jai Baba Yo Privale Kijay. Hoy tenemos el tema central, que es muy interesante: ¿por qué nos enfermamos? Si alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud, pueden escribir en el chat, ahí en la burbujita que ven ahí cuando ustedes se conectan. Y con mucho gusto trataremos de resolver estas preguntas en la parte final del programa. Bienvenidos, bienvenidas. Bueno, amigos, la palabra enfermedad que viene del latín infimus, que significa falta de solidez. Porque pues esta falta de solidez viene indicando ciertos desórdenes, cierta inestabilidad, formada a su vez por el latín que indica negación, el lexema latino firm del adjetivo firmus o fuerte, y el sufijo latino itat, que significa abstracción. Entonces, maestro, ¿qué es la enfermedad? Bueno, tú lo acabas de aclarar muy bien por la explicación lingüística. La palabra enfermedad significa no tener firmeza, no estar bien, no estar felices, tener algún dolor, alguna discapacidad, tener algún problema físico o psicológico. Vemos eso que acontece mucho en este plano material, ya que cuando estamos en este plano material estamos siempre sujetos a este tipo de situaciones, ya sean por origen externo o origen interno. De todos modos, este tipo de situaciones nos hacen sufrir mucho, limitan nuestra existencia, nos llevan muchas veces hacia la muerte. Este acto de no estar en salud, de estar enfermos, es parte de la vivencia que tenemos en este plano material. Realmente todos en un momento de nuestra vida estamos sujetos a estas situaciones complicadas en donde no tenemos ese alto nivel vibracional y estamos sujetos a la debilidad y a todo tipo de situaciones que llamamos enfermedades. Gracias, maestro. Las enfermedades como las conocemos probablemente se originaron en animales que vivían en manadas en el pasado distante. Cuando los humanos se asentaron y empezaron a domesticar animales, entraron en contacto con sus infecciones. Entonces, ¿podríamos decir cuál es el origen de la enfermedad, maestro? Existen varios tipos de orígenes. Hay uno que es genético. Hay otro que nosotros llamamos del ambiente, o sea, enfermedades generadas por el medio ambiente. Hay otro tipo de enfermedades que conocemos como kármicas. Toda causa tiene un efecto y todo efecto tiene una causa. Hay enfermedades que están relacionadas con nuestros pensamientos, con nuestras emociones, con malos hábitos. Tenemos situaciones difíciles que trabajar, en las enfermedades relacionadas también con situaciones de baja vibración en nuestra vida. Y todo eso causa un gran problema, un gran malestar. Debemos aprender a trabajar fuertemente nuestra salud para poder disfrutar realmente de lo que es el bienestar que trae estar en este plano material. Gracias, maestro. ¿Qué dice la Ayurveda sobre la enfermedad? Bueno, realmente el Ayurveda es el libro que nos habla sobre lo que es el buen vivir, lo que es la buena salud. Es importante para todos nosotros entender este conocimiento milenario de la India. El Ayurveda nos dice que tenemos problemas de salud cuando hay un desequilibrio en los diferentes elementos. Los cinco elementos son tierra, aire, agua, fuego, éter. Cuando hay un desequilibrio, entonces el cuerpo no elimina bien las sustancias que están generando una contaminación en el cuerpo. Y eso entonces causa lo que llaman en el Ayurveda enfermedades de tipo kapha, de tipo pitta y de tipo vata. El cuerpo, cuando no elimina bien todas las sustancias tóxicas, este tipo de sustancias se acumulan en el cuerpo y se llama ama. Ama es el término que se usa en sánscrito cuando no estamos usando bien esa eliminación del cuerpo. El cuerpo debería eliminar bien todas las sustancias tóxicas a través de las excreciones y secreciones. Pero si la persona no hace bien su trabajo de salud y empieza a consumir alimentos una y otra vez, o situaciones psíquicas, emocionales o percepciones sensoriales, o no cambia el medio ambiente que pueda estar contaminado, eso hace que no alcance a eliminar todas las sustancias tóxicas y entonces se acumulan en el cuerpo, causando todo tipo de enfermedades en todos los órganos, en todos los sistemas. Cada persona, de acuerdo a su constitución física, y lo podíamos ver desde la posición astrológica, de acuerdo a su carta astral, tiene algunos puntos que son más débiles. Y entonces, cuando este ama, que es esa contaminación que hay en el cuerpo, no se elimina, se empieza a acumular en alguna parte del cuerpo. A veces se acumula en el estómago, en el intestino, o en el corazón, o en el cerebro, o en los riñones, o en el hígado, o se va acumulando en las articulaciones, o en la piel, o en los sentidos, en la parte hormonal, endocrina, y empieza a generar algún tipo de malestar. Si es en los pulmones, pues ya sabes, vienen las gripas. Si es de pronto en la sangre, viene el exceso de azúcar, de colesterol. Puede convertirse todo esto en algún cáncer, en algún lipoma, en algún linfoma. Y vienen los bloqueos, generan la debilidad. El sistema inmunológico no está funcionando bien debido a esa situación de crisis y se desarrolla todo tipo de enfermedades y de malestar que van trayendo tanto sufrimiento para toda la humanidad. Por eso el Ayurveda entonces nos invita a tener una forma de vida positiva para mantener la armonía y el equilibrio entre la mente y el cuerpo. Es decir, que nos pone un especial énfasis en la prevención de las enfermedades, más que en la curación de los síntomas específicos. ¿Cuáles son las enfermedades kármicas, maestro? Bueno, la palabra karma hay que definirlo, ley de acción y reacción, ley de causalidad. Toda causa tiene un efecto y todo efecto tiene una causa. Entonces, cuando nosotros en un momento dado hacemos cosas inadecuadas, empieza el cuerpo a generar una reacción negativa. Hay enfermedades que vienen desde vidas anteriores. Cuando una persona nace discapacitada, cuando una persona nace con alguna enfermedad genética, desde el mismo nacimiento, hay un karma ahí de una vida anterior que está causando ese tipo de malestar. También hay situaciones que nosotros mismos estamos creando, karmas que son creados por nosotros en esta vida. Puede ser situaciones de infringir todo lo que es el conocimiento del Sanatana Dharma, los principios básicos de la espiritualidad. Puede ser tener malos hábitos y costumbres, hacer actividades que nosotros llamamos adhármicas, y esto va a generar un gran problema para todos. Esa situación de tener un gran problema para todos y para nosotros mismos es karma. Hay algunas enfermedades, por ejemplo, generadas por accidentes, por violencia, por armas de fuego, armas blancas. Cuando hay un accidente, bueno, muchas veces es por un karma. Algo que tenías una deuda pendiente en un momento de tus vidas, algún error que cometiste y tienes que pagarlo en esta vida. Y de esa manera son situaciones que no son previsibles, son situaciones que surgen en un momento dado en nuestra vida y que nosotros decimos, ¿pero por qué nos pasó esto? Bueno, es el karma. El karma es algo así como algo que estás en este momento de tu vida pagando por lo que has hecho mal en pensamiento, en palabra, en obra o en omisión. Es bueno preguntarnos entonces, ¿estamos tomando lo que traerá salud o lo que traerá desarmonía? ¿Cómo identificar el origen de la enfermedad? Muy bien, vamos a escuchar y ya venimos con esta respuesta. Amigos, vemos ahí entonces una situación muy interesante alrededor de todo lo que es la situación de nuestra vida. Vemos ahí en un momento dado todo lo que es la situación de malestar, de problemas, de situaciones que tenemos en nuestra vida. Lo que más vemos es el origen de las enfermedades, hay que analizarlo muy bien. Tenemos que analizar en un momento dado cuáles son los síntomas. Debemos trabajar una introspección de nuestra vida. La Ayurveda nos enseña que existe una visión holística de la enfermedad. Esta visión holística de la enfermedad nos implica que más allá del síntoma hay una razón del por qué está pasando esto. Toca mirar con objetividad. Así como tú llevas un carro allí a hacer una revisión tecnomecánica, tú también debes hacer una revisión de tu cuerpo. Puede ser a través de un médico ayurvédico, pero también tú misma, tú mismo, puedes hacer este tipo de investigación. Esta investigación ha de ser una investigación profunda para poder de esa manera lograr alcanzar metas importantes. Esta investigación debe hacerse a través de qué he comido, por ejemplo, por qué me está doliendo el estómago, dónde te está doliendo el estómago, desde cuándo te está doliendo el estómago, o por qué me está doliendo la cabeza, qué está aconteciendo con mi cabeza, me dio un golpe, será que comí algo que no debía, será que estoy pensando cosas inapropiadas, andaré estresado, qué está pasando con mi columna vertebral, ¿será que estoy durmiendo mal? ¿Tengo malas posturas? ¿Será que quizás hay algo ahí como un peso extra que tengo en mi cuerpo que me está generando problemas y malestar? Hay muchas cosas que tenemos que revisar en nosotros. El síntoma, cuando tenemos fiebre, por ejemplo, podemos mirar qué está pasando con la fiebre. ¿Qué infección tengo? ¿En dónde está el origen de esa infección? No siempre los médicos alópatas dan con la clave de la enfermedad. Ellos solamente hacen un tratamiento paliativo, es decir, tienes fiebre, entonces tómate un antipirético, tienes dolor, tómate un calmante y mándase a hacer un montón de miles de exámenes de laboratorio. Pero cuando tú vas a donde un médico ayurvédico, él sí tiene una opción muy importante para ti. Pregunta sobre tu vida, desde el origen de tu nacimiento. ¿Cómo está tu relación familiar? ¿Cómo está tu vida sexual? ¿Cómo está tu relación de pareja? ¿Qué comes? ¿Qué hábitos tienes? ¿Qué estás hablando? ¿Qué amistades te rodean? ¿Cuáles son tus costumbres? Todo esto tiene una visión muy importante que nos va a ayudar a todos a alcanzar una verdadera reflexión sobre cuál es ese origen de la enfermedad. A veces estuve mucho tiempo en el frío o me mojé, o tal vez tuve mucho calor, estuve trabajando bajo el sol mucho tiempo. Quizás no he tomado mucha agua, estoy deshidratado. Hay cientos y cientos de posibilidades que se deben analizar de una forma profunda. Cuando tú haces ese análisis introspectivo, entonces te das cuenta finalmente de lo que está pasando con tu salud. Desde allí podemos encontrar el origen de la enfermedad. Ahora piensan que todo se soluciona con cirugía y con drogas químicas. Pero no siempre es así. Tantas personas que les han hecho una cirugía de cáncer y al poco tiempo el cáncer vuelve. Hay tantas personas que les han hecho tratamientos psiquiátricos y al poco tiempo la enfermedad psiquiátrica vuelve. Es porque no han encontrado el origen de la enfermedad y no han atacado el origen de la enfermedad. Y si tú no atacas el origen de la enfermedad, aunque te hagas cirugías y te tomes cientos de medicamentos, puede que te pase el síntoma por un ratico, pero luego vuelve la enfermedad más fuerte y seguramente con mayores problemas. De ahí la importancia de hacer un autoanálisis muy objetivo, desde una visión holística, ojalá fuera una visión ayurvédica, para de esa manera poder finalmente conseguir saber cuál es el origen para poder eliminar la enfermedad de raíz. ¿Qué es la biodescodificación, maestro? Eh, hay algo que llamamos biodescodificación, que es muy interesante. Son términos que venían desde hace miles de años trabajando los hindúes con todo lo que es la parte ayurvédica. Ellos lo que saben es que hay algo que está pasando en nuestra vida y que se manifiesta en el cuerpo. Podemos mirar esa manifestación como un defecto, un mal hábito, un error, algo que estoy pensando, algo que estoy haciendo, algo que estoy sintiendo que no es adecuado y que termina generando ese tipo de problemas. Por ejemplo, si me está doliendo la parte derecha de la cabeza, algo que dice la biodescodificación es que tal vez estás pensando demasiado. Hay pensamientos obsesivos, pensamientos negativos que te están causando ese dolor de cabeza. Quizás te está doliendo quizás el corazón o tienes un problema cardíaco. Viene la reflexión, ¿qué está pasando con tu ego? ¿Qué está pasando con tus emociones? ¿Cómo manejas el amor? Quizás te está doliendo la columna vertebral. ¿En qué parte de la columna te está doliendo? ¿Qué vértebra? Se puede hacer un análisis más aceptado, un análisis más cercano. Pero puede ser un peso extra que tú estás echándote encima que no te corresponde y que está generando ese exceso de responsabilidades o no poder cumplir con tus necesidades económicas o un problema en el trabajo que te está generando ese dolor de cabeza, ese dolor de espalda. Hay en cada parte del cuerpo una relación entre lo que piensas, lo que sientes. Por ejemplo, si es tu pie derecho el que te está doliendo, la pierna derecha, viene la reflexión. ¿Qué camino estás siguiendo en tu vida? Hay quizás un camino inapropiado que estás siguiendo que se manifiesta en ese problema. Puede ser articular o muscular o un accidente que tuviste en tu pierna. Quizás perdiste tu pierna con una arma, con un accidente. Eso es la reflexión que hace la biodescodificación. Cuando es el pie izquierdo, seguramente no estás siguiendo un camino que tienes que seguir, un camino de rectitud, un camino apropiado que deberías seguir siempre, pero no lo estás siguiendo. Quizás te está doliendo la garganta. Podrías estar pensando, ¿qué he estado hablando? ¿He estado gritando? ¿He estado ofendiendo a los demás con las palabras que digo? Quizás estoy diciendo muchas groserías y la garganta está empezando a generar amigdalitis o laringitis. ¿Qué pasa con mi oído? Quizás no estoy escuchando lo que debo escuchar o estoy quizás escuchando muchas críticas, muchas palabras duras para mí. Y me está generando ese efecto en mi oído. Es muy interesante todo esto que se maneja ahora en la medicina especializada, que son de tipo alternativo, en donde se tiene esa información valiosa. Tú deberías mirar qué está pasando. ¿Por qué estoy quedándome ciego, por ejemplo? ¿Será que estoy viendo cosas que no debería estar viendo? ¿Pornografía? ¿O me gusta ver a la gente sufrir? O quizás hay cosas que no estoy viendo como sufrimientos y problemas que tiene mi familia y yo no estoy atento de esa situación. Sí, creo que ya esos ejemplos generan mucha claridad con respecto a la situación de lo que es la biodescodificación. Analiza, todas las enfermedades tienen una biodescodificación. Por ejemplo, en cáncer, se dice que el cáncer está llegando a nuestra vida porque hay mucho odio en nuestro interior, resentimientos que no hemos podido manejar y las células se están contaminando con todo ese odio y con todo el resentimiento. Si tú en un momento dado que tienes cáncer, aprendes a perdonar a los demás, a dejar ese odio llamar y amarte a ti misma, a ti mismo, vas a ver cómo las cosas empiezan a funcionar mucho mejor y poco a poco el cáncer se va desvaneciendo. Cuando hay enfermedades que tienen que ver con el sistema autoinmune, hay algo que está pasando con lo que tú ves sobre ti misma, sobre ti mismo. Quizás hay cosas que no quieres de ti, no te gusta estar gordo, o estar gorda, o estar flaco, o estar calvo, o de pronto no poder hacer cosas que quisieras hacer por tus responsabilidades, por ser mamá, por ser papá, y quizás quisieras estar viajando, o ser un gran artista, y empiezas a echarte la culpa, el cuerpo empieza a mirar que tú no te quieres, y empieza ese proceso de autodestrucción. El día que tú tengas ese amor otra vez para ti, aprendas a ver las enfermedades como una gran lección. Debes aprender a amar tus enfermedades. Porque a través del amor empieza el primer paso hacia la sanación. ¿Por qué se dice que el fruto del pecado es la enfermedad y la muerte? Los libros sagrados nos hablan de eso. Cuando nosotros somos personas que tenemos un recto pensar, hablar, un recto obrar y un recto omitir, el cuerpo empieza a generar procesos de sanación. Pero si tú, por el contrario, así lo hagas en secreto, estás haciendo algo malo con tu mente, estás pecando porque los pensamientos negativos generan pecado. Si tú estás hablando cosas negativas, la palabra negativa es un pecado. Si tú estás haciendo cosas negativas, golpeando, humillando, estás haciendo cosas como robando, como matando, todo eso es un pecado. Y si tú estás omitiendo también, porque hay alguien que necesita tu apoyo y tu ayuda y tú lo niegas por orgullo, o quizás por avaricia y codicia, por egoísmo, estás cometiendo algo inapropiado. Los grandes textos sagrados de todas las religiones y tradiciones dicen lo mismo. Si tú quieres tener una vida sana, tienes que tener una vida de rectitud. Hay algunas cosas que cuando tú empiezas a tener esa vida de rectitud, empiezan a cambiar poco a poco. Seguramente has generado karmas negativos desde anteriores vidas y en esta vida, al principio, antes de tomar la conciencia de ser una persona mucho más santa y más pura. Y de ahí viene pues toda la problemática. Pero hay que poner un pare a todo ese tipo de situaciones y empezar desde ya a tener un camino de rectitud. Este camino de rectitud no es el falso puritanismo, ni el falso moralismo, ni tiene que ver mucho con eso del fanatismo religioso y el fundamentalismo. Ha de ser una relación que tienes con tu conciencia, una relación adecuada con tu conciencia, con tu esencia espiritual. Para estar revisando en tu conciencia, ella siempre te va a decir, está mal esto. Es importante tener como una conciencia muy conectada con la espiritualidad. Y nosotros en el yoga tenemos una relación con los yamas y niyamas, con el Shiva Sanatana Dharma, que nos habla con mucha claridad qué debemos hacer en nuestra vida desde una visión pura, natural, sin fanatismo ni dogmatismo. Por ejemplo, nosotros decimos comer carne rojas, blancas, comer huevo, todo esto es un gran pecado para el Sanatana Dharma. Así otras religiones piensen que es bueno, así los médicos digan que es bueno comer carne. Jesús en el libro Esenio de Juan nos dice que tu cuerpo no sea un cementerio. Cuando nosotros, aún siendo conscientes de estas palabras, seguimos omitiendo y comemos cosas inapropiadas, pues no te vayas a sorprender si te da un cáncer en el estómago, o si te da un cáncer en el hígado, o en los riñones, o tienes problemas en tus células, porque estás infringiendo la ley. La vida apropiada de salud y bienestar tiene que ver con una vida santa y de rectitud, pero no por lo que tú crees imaginariamente o porque la sociedad te ha enseñado eso o las costumbres de la cultura en donde tú estás. Tienes que hacer un estudio mucho más profundo de lo que enseña el Shiva Sanatana Dharma, lo que enseña la Ayurveda, lo que enseña el conocimiento supremo enseñado por los gurús y los maestros espirituales, que nos hablan esa gran verdad sobre cómo puedes tú tener una vida mucho más recta para tener así excelente salud. ¿Cuál es el resultado de los malos hábitos? Esos malos hábitos nos van a generar grandes problemas. Veamos el alcohol, un mal hábito. Tomar el trago, ya sabes que genera una alteración en el hígado, genera un gran problema en el sistema nervioso central, en la parte neuronal, empieza a generar problemas también, así sea al principio poquito, pierdes reflejos, puedes estrellarte, puedes generar peleas con otras personas porque la irritabilidad empieza a surgir. Y entre más alcohol tomes, pues el problema se va acentuando más y más, hasta que llegue una cirrosis y luego una vida hacia la muerte. Y no solamente eso, sino los efectos negativos sociales, pierdes el trabajo, pierdes la familia y puedes generar violencia, tanto que puedes terminar en la cárcel por un homicidio o por violencia familiar o otro tipo de situaciones al respecto. Veamos otro mal hábito, la drogadicción. Las personas empiezan a pensar que son libres al consumir una droga u otra. Los jóvenes, en medio de la rumba, quieren consumir más y más drogas y experimentar nuevas cosas. ¿Y esto qué acontece? Empiezas a tener pérdida de tu estudio, empiezas a tener pérdida del trabajo, las relaciones familiares se dañan, empiezas a tener problemas en toda tu parte neuronal, tu forma de pensar, el cuerpo se intoxica, el mala, que son las energías negativas, llegan, el ama, que son las sustancias que no puedes eliminar de tu cuerpo, empiezan a estancarse en alguna parte de tu cuerpo y empiezan a surgir graves enfermedades. Tú ves a todas las personas que están en esa vida de drogadicción, cómo tienen tantos problemas en su salud, su sistema inmunológico se deteriora, terminan mal. Veamos el cigarrillo, tantas personas que fuman cigarrillo y vemos el cáncer del pulmón, problemas de POC, enfermedad pulmonar de obstrucción crónica, van perdiendo concentración, van perdiendo memoria, ya que el cerebro no está respirando bien al tener los pulmones estancados. Todo esto va causando graves situaciones para la vida, porque no es natural. La vida natural es hermosa. La vida antinatural causa malestar. Gracias, maestro. ¿Qué es entonces la somatización de pensamientos y emociones? Vemos la palabra somatización, es una palabra que ha surgido últimamente, la medicina alternativa. Esta somatización implica que lo que tú piensas y sientes está causando un efecto físico negativo en tu vida. Por ejemplo, el mal genio da úlcera, la gastritis, genera paros cardíacos, genera accidentes pulmonares y cerebrales, lo que puede causar, por ejemplo, trombosis. Conozco muchas personas que simplemente por un mal genio hasta murieron. Se les revienta una venita en el cerebro, entonces viene un aneurisma y mueren. O he visto también muchas personas que quedan paralizadas de media parte del cuerpo o cuerpo completo, simplemente porque tuvieron un mal genio, irritabilidad o agresividad, no la pudieron manejar bien. Termina generando ese mal genio, esas graves enfermedades en tu cuerpo. Vemos, por ejemplo, la depresión. La depresión genera una baja en el sistema inmunológico y todo el sistema inmunológico se constriñe y pierde la capacidad para enfrentar los virus, las bacterias y los hongos, y las personas empiezan a enfermarse de gripas o de otro tipo de enfermedades virales, infecciones en la piel, y si no hacen una vida tranquila y dejan a un lado esa depresión, seguramente esa gripa se puede volver una bronquitis, una neumonía, y pueden terminar muriendo por esta situación tan negativa de la depresión. Veamos el estrés que genera exceso de adrenalina está causando graves problemas en la humanidad. Las personas están con dolor de cabeza, están con mareo. Ese estrés genera también mal genio, lo que genera también úlcera, gastritis, inflamación de colon. Graves problemas que las personas no saben enfrentar. Tantas personas están muriendo por causa del estrés de un paro cardíaco fulminante. Por vivir todo el tiempo en ese acelere y en esa ansiedad de lo que va a pasar más adelante. Vemos también somatizaciones, por ejemplo, cuando las personas tienen problemas emocionales, les dan ganas de satisfacer sus placeres comiendo, entonces viene la gula, viene la glotonería, luego viene pues la obesidad, el sobrepeso, y terminan con muchos problemas digestivos. Por ejemplo, ya sabes que la obesidad mórbida puede generar un peso tan grande que la columna vertebral ya no pueda sostener el cuerpo y empieza a deteriorarse todas las vértebras, por problemas de hernias discales, problemas de ciática, problemas de lumbago. Y el origen de todo eso es que no estoy bien emocionalmente y esto está causando todo ese problema y todo ese malestar. Así podremos seguir haciendo muchos más ejemplos. Cada uno de los estados psíquicos y emocionales causan efectos en nuestro cuerpo. Las personas que son muy obsesivas y todo el pensamiento siempre es negativo, me va a ir mal, no puedo, empiezan a generar procesos de palabras negativas que luego terminan generando, por ejemplo, graves dolores de cabeza, hasta un cáncer en el cerebro. Por tanta obsesión, tanto pensamiento negativo que termina causando esas graves enfermedades. Y ya habíamos hablado del odio y el resentimiento que generan cáncer. El no saber eliminar los problemas que tenemos genera problemas en los riñones. El no poder asimilar bien las situaciones de mi vida generan problemas digestivos. Y todo eso va causando cada vez más problemas, más malestar. ¿Nos explicas, por favor, la enfermedad desde el punto de vista de la bioenergética? Bueno, muy bien. La bioenergética habla de energía que hay en nuestro cuerpo. El cuerpo está trabajando con miliamperios, el cerebro. Todo el cuerpo está siempre trabajando con bioenergética. Ahí en el Ayurveda una enseñanza muy bonita que les voy a explicar. La energía fluye por todo el cuerpo a través de los nadis. Hay 350 mil nadis en todo el cuerpo. Cuando en el cuerpo hay un bloqueo de esos nadis, esa parte del cuerpo empieza a deteriorarse. Así como cuando la sangre no llega a una parte del cuerpo puede haber una gangrena. También cuando la energía no llega a una parte del cuerpo, hay una especie de malestar en un órgano o en un sistema. Cuando la energía es muy intensa, como cuando hay una creciente de un río y todo se desborda, también en tu cuerpo, cuando la energía fluye inapropiadamente con ese exceso, que puede ser irritabilidad, agresividad, sed de venganza, odio, resentimientos, entonces empieza a deteriorar esa parte del cuerpo como cuando hay una creciente. Cuando hay una gran sequía, las cosechas se deterioran. Cuando en tu cuerpo la energía no fluye bien, por ejemplo, no llega buen oxígeno al cerebro, entonces pierde la memoria, pierde la concentración, te puede dar Alzheimer. cuando hay exceso de energía, te puede dar un problema de Parkinson. Es muy interesante ver este tipo de manejo de energía. Los médicos bioenergéticos pueden verlo a través de la radiestesia, a través también del dermatrón, cómo está el flujo de energía en tu cuerpo. Nuestro cuerpo funciona con electricidad, bioelectricidad. Y si esa bioelectricidad no la manejamos apropiadamente, ya sea por exceso o defecto, vienen los problemas. Tú tienes que aprender a hacer yoga. El yoga, Hatha Yoga, nos enseña a manejar esta energía. Lo mismo el Prana Yoga. Cuando hacemos pranayama, forzamos que la energía fluya bien por todos los nadis. Cuando hacemos Hatha Yoga, hacemos las actividades apropiadas del cuerpo con estiramientos y posturas para que la energía fluya apropiadamente, no solamente externamente hacia los músculos y articulaciones, ligamentos y tendones, sino internamente a todos los órganos y todos los sistemas. Gracias, maestro. ¿Quién es entonces el responsable de la enfermedad? El responsable de la enfermedad somos nosotros mismos. No es ni mi papá, no vamos a culpar a las constelaciones familiares, mis abuelos, mis abuelas, mis bisabuelas, no. Tampoco el responsable de mi enfermedad es el médico. Que la mayoría de muertes, bueno, la segunda causa de muertes que hay en el mundo es por malos tratamientos médicos, mal manejo de los médicos de las enfermedades. Tú vas ahorita a un médico, te dedican 5 minutos, 10 minutos para tratar de resolver tus problemas. Un montón de exámenes que te hacen que generan efectos secundarios negativos y los medicamentos que te dan te alivian de una cosa y te enferman de otra. El basar que nuestros problemas de enfermedad dependan de los médicos no es una buena posición. Tampoco es culpa de las EPS, ni IPS, ni tampoco del Estado, ya que ellos simplemente están haciendo un negocio de todo esto. El verdadero culpable de la salud eres tú. Si tú vives en un lugar donde hay un ambiente negativo demasiado contaminado, o trabajas en minas y el ambiente es contaminado, no respiras bien, todo ese polvo que hay en las minas, falta de oxígeno, pues cambia de trabajo, busca algo diferente que pienses tú más en tu salud y no en el dinero. Si tú estás en ambientes inapropiados donde el agua es muy contaminada, pues busca espacios donde puedas tener una agua apropiada. Muchos de los problemas del medio ambiente tú los puedes manejar. Tienes que pensar más en tu salud, tú misma, tú mismo. ¿Qué comes? ¿Estás comiendo alimentos demasiado llenos de insecticidas, fungicidas, herbicidas? Pues empieza a cultivar tus alimentos o busca consumir alimentos que sean sanos. Los orgánicos que están ahora empezando a salir al mercado. Tú misma, tú mismo puedes en la ciudad, en tu casa, cultivar en una huerta casera, urbana, en materas, y empezar a consumir alimentos que sean puros, que sean sanos. La respuesta es tú misma y tú mismo eres el responsable de tu salud. Tú sabes qué pasa contigo. La gente se ha vuelto tan facilista que solo quieren ir al médico y que les den una pastillita para quitarles el dolor. Y no tienen la disciplina para hacer ejercicio, dormir bien, empezar a comer alimentos sanos, respirar apropiadamente, hacer yoga todos los días. Entonces la gente se volvió tan facilista que quieren es una cirugía para quitarse el cáncer y con quimioterapia y radioterapia. En vez de cambiar esos malos hábitos de comer carne, dejar a un lado el odio y el resentimiento, y empezar a tener una vida recta, una vida sana, en armonía con la naturaleza. En la medida que nos alejamos de la naturaleza, nos enfermamos. Tienes que buscar una vida natural, respirar aire puro, tomar agua pura, y dejar esos malos hábitos alimenticios, que son la causa de la mayoría de enfermedades que conocemos en estos momentos. Gracias, maestro. ¿Puede un descuido causar malestar? Es importante la concentración, estar bien concentrados. Si tú no estás bien concentrado, por ejemplo, estás cocinando con un cuchillo muy afilado, pues te cortas. Si estás en el campo cortando con un machete el pasto, la hierba, la mala hierba, si no haces bien el movimiento, te desconcentras, puedes tener un grave accidente. Si tú vas manejando un carro y de pronto te pones a hablar por el celular, pierdes la concentración, te estrellas, puedes matar a alguien, puede haber un accidente demasiado peligroso y puedes quedar con una lesión para toda la vida. Este tipo de descuidos son muy frecuentes. Cuando tú en un momento dado estás haciendo algo, debes concentrarte. El yoga nos está enseñando sobre esta concentración siempre. Busca siempre estar con la atención puesta, estar alerta, estar al acecho, hacer las cosas bien. Si tú por un descuido sales a la calle, estás caliente y sales a la calle, está haciendo mucho frío, puede haber un problema grave. Puedes tener una torcedura de tu cara, de tu cuerpo. O te puede dar un resfriado que puede convertirse en una gran gripa. O tú comes un alimento que está intoxicado, que está deteriorado. Un alimento que está en descomposición, con salmonela. Podrías morir y es un descuido tuyo. Aprendan ustedes a estar alerta. Eso les va a ayudar mucho. ¿Qué efectos trae el no cultivar la espiritualidad sobre la salud? Ya habíamos dicho que el fruto del pecado es la enfermedad y la muerte. La espiritualidad es muy importante, ya que una vida espiritual te conecta con la conciencia más elevada, fuente de eternidad, de juventud, fuente de rejuvenecimiento. Tú debes en un momento dado estar en tu vida espiritual. Vida espiritual no es estar rezando todo el día, ni estar en misa todos los días, a toda hora, ni leyendo la Biblia. Eso es religiosidad, no espiritualidad. La espiritualidad es tener una vida apropiada, en armonía con la naturaleza, buscar la felicidad, servir a los demás, ayudar al prójimo, desarrollar cualidades como la bondad, como la amabilidad, como el amor, como el respeto. Todo eso va a traer que puedas lograr grandes metas y que haya milagros en tu vida. Tú puedes tener esos milagros. Esos milagros te van a ayudar a salir adelante en tu vida. Hay muchos ejemplos de personas que han tenido muchas enfermedades y en un momento dado se convierten en seres muy espirituales y empiezan ellos entonces a ver milagros en su vida. Estos milagros son maravillosos. Cuando tú te conectas con la divinidad, esto te va a permitir en un momento dado hacer cosas como sanarte y como también ayudar a sanar a los demás. Todo esto lo puedes hacer, sí, cada día, en la medida en que tú conoces a la divinidad dentro de ti, conoces que tu cuerpo es un templo, empiezas a tener una vida apropiada de acuerdo a la presencia de la divinidad dentro de ti. Empiezas a entender que el Atman es eterna, que nunca se enferma, que nunca muere, que lo que enferma y muere es este cuerpo, esta mente. Y de esa manera empezar a trascender y lograr cosas maravillosas para tu vida. Diríamos que el primer paso para la medicina bioenergética y ayurvédica para la sanación es dejar esos malos hábitos, tener una vida de impecabilidad y el cumplimiento del Dharma. Practicar yoga es una forma de espiritualidad. Practicar meditación es una forma de espiritualidad. Ofrecer los alimentos puros es una forma de espiritualidad. Estar en armonía con la naturaleza, disfrutando del amanecer, del atardecer, del agua pura, limpiar tu cuerpo, bañarte todos los días, hacer tus rituales de limpieza interna y externa, son parte de tu espiritualidad. Qué bien, amigos. O sea que sí, el camino hacia la salud perfecta es paralelo al camino hacia la iluminación. ¿Qué es la transmisión de las enfermedades? Sí, transmitir las enfermedades implica que hay enfermedades virales y cuando tu sistema inmunológico no está fuerte, esa contaminación pues genera gripas o otro tipo de enfermedades virales que pueden ser de transmisión oral o a través de un alimento contaminado. Tú ves esa situación permanentemente en la sociedad moderna, donde tú te subes a un bus urbano y empiezas a ver la gente tosiendo encima y teniendo como malos hábitos, no cuidan la parte de higiene, y sí, viene la transmisión de enfermedades. Hay virus en todos lados. Cuando tu sistema inmunológico está débil, inmediatamente viene esa enfermedad, y ese sistema inmunológico débil es culpa tuyo por no comer bien y por andar pensando cosas inapropiadas, no dormir bien, tener malos hábitos y costumbres. Gracias, maestro. Vamos entonces, amigos, a la sección de preguntas. En este momento el señor Álvaro Osorio desde Cali pregunta: ¿qué tipo de karmas ponen cáncer en mi cuerpo, específicamente de colon? Gracias, señor. El comer carne, el comer alimentos impuros, comer alimentos trasnochados, comer alimentos que son inadecuados como mezclas, como tomar lácteos. Por ejemplo, yo no te recomendaría tomar lácteos si tienes ese problema de colon. También hay cosas que no estás asimilando bien de tu vida, que no estás eliminando, como recuerdos, como situaciones problemáticas con la familia, con el trabajo y con la sociedad. He conocido muchas personas que han tenido cáncer de colon y se vuelven estrictas vegetarianas. Al mes, a los dos meses van al médico y ya no tienen ningún cáncer de colon. Es bueno que te hagas un buen tratamiento ayurvédico. Te recomiendo hacerte tus enemas, tomar mucha agua y dejar definitivamente todo tipo de carnes rojas, blancas, huevos. No tomes alcohol. Y si tienes problemas de colon, no tomes lácteos tampoco. Gracias, maestro. Marcela Buitrago desde Yopal, Casanare, dice: me ha ido mal en el amor y eso me hace sentir un poco enferma. Tengo dolores de cabeza frecuentes. Hace años le fui infiel a mi pareja de esos años y creo que desde entonces no he podido ser feliz. ¿Qué puedo hacer, maestro mío? Agradezco la respuesta pronto. Ámate, ámate a ti misma, ama a Dios, Dios te ama a ti. Perdónate. Ah, lo que aconteció, aconteció. La parte de no estar bien emocionalmente genera un desequilibrio bioenergético en todo tu cuerpo. Empieza por amar la naturaleza, amar a los animalitos, amar a las plantas, pero sobre todo, ámate a ti misma. Ya no te sientas culpable por lo que pasó. Aprende a perdonarte y a perdonar a los demás. Y empieza a vivir una vida de espiritualidad profunda. Eso te va a llevar a estar bien. Lo que debes de hacer es generar un proceso de reconciliación y perdón contigo misma. Y bueno, si tú estás bien interiormente, vas a ver que el verdadero amor llega a tu vida. Quizás hayas tenido experiencias infructuosas, pero lo que sí es claro es que si tú te amas a ti, empiezas a vibrar alto y pronto el amor llegará. Gracias, maestro. José Julio Manuel, desde Ciudad de México: soy consumidor de drogas y me he sentido enfermo. ¿Qué karma puedo estar pagando, maestro? Gracias por su ayuda. Sí, el cuerpo es un templo y lo estás intoxicando. Debes empezar procesos de limpieza, de purificación. Empieza a practicar yoga, pranayama. Empieza a dejar poco a poco esas drogas. Las drogas dan un momento de placer y mucho problema, y mucho karma, como problemas hepáticos, problemas en la parte cerebral, el sistema nervioso alterado, e incluso hay problemas de tipo psicológico, porque hay ansiedad, porque hay angustia, incluso se pueden presentar enfermedades mucho más graves. Entonces, el karma que estás pagando es tu propio karma por estar intoxicando tu cuerpo, que es un templo. Te recomiendo que nos busques por interno en Facebook, Centro de Yoga Ranchibaísta. Te podemos mandar unos libros muy buenos sobre Shiva Yoga, para que empieces a practicar yoga. Esas experiencias que tú estás buscando a través de las drogas son tan temporales y tan pasajeras. Solo se busca un placer superficial. Cuando tú aprendes a hacer yoga y a meditar, empiezas a desarrollar tu tercer ojo y empiezas a percibir los mundos internos, las regiones maravillosas del astral y tener experiencias místicas profundas que te van a ayudar a tener la felicidad y la plenitud. Rodrigo Salvar desde México, desde Mendoza, perdón, Argentina, dice que en la medicina ayurvédica es aceptado el ajo como tratamiento para alguna enfermedad. ¿Qué karma tendré por el consumo de animales? Estoy pensando en hacerme vegetariano, pero no sé cómo. ¿Qué debo hacer para liberar esos karmas pasados? Om, maestro. Sí, tienes razón. El uso de ajo y cebolla se usa en el ayurveda solo cuando tenemos algún tipo de infección y sirven como antibióticos. Pero si tú estás consumiendo cebolla y ajo permanentemente, lo que está haciendo es que ya cuando tomes ajo y cebolla para lo que es una infección, ya no te va a servir de antibiótico. Hay otros antibióticos naturales que puedes usar, como el limón, por ejemplo, que es muy bueno. También la cúrcuma. Bueno, el hecho de estar comiendo carne te causa graves enfermedades. Ya vimos que en todo el sistema digestivo y puede generar cáncer. Además te pone en una actitud animalesca, lo que tiene que ver con odios y resentimientos y malas relaciones interpersonales y no te permite un buen control de tus instintos. Búscanos en facebook.com, Centro de Yoga Ranchibaísta. Tenemos un grupo que se llama de gastronomía y allí tú puedes en ese lugar encontrar recetas deliciosas, nutritivas, que te van a dar la proteína vegetal que necesitas. Aprende a comer alimentos de proteína vegetal, vas a ver que son deliciosos y poco a poco vas a dar el salto al vegetarianismo. Ginés Bolívar desde Cúcuta, Colombia, dice, ¿cómo puedo regular por medio del yoga mi sistema nervioso provocado por las infidelidades de mi pareja? ¿Eso puede ser un karma? ¿Debo pagarlo en silencio? Le quedo agradecida por la ayuda. Sí, tienes razón. Tienes que aprender a estar en paz contigo mismo, perdonar. Si tu pareja es infiel, lo que tú debes hacer es separarte de ella. No tienes por qué estar a su lado llenándote de esa energía negativa. Pero te recomiendo hacerte baños con ruda, altamisa y diosme todos los martes y viernes durante 40 días para quitarte todas esas larvas astrales. Y seguramente un mal manejo de la sexualidad genera un gran desequilibrio. Aprende a amarte y busca una pareja estable. Delfina Zárate, desde Ciudad de Panamá, dice, las personas mienten. ¿Cómo liberarnos de ese karma que produce vivir con alguien que miente? Escucho su programa hace tiempos, pero es la primera vez que me atrevo a preguntar. Gracias por la pregunta, los amigos desde Panamá. Sí, la mentira pues, le hace daño a la otra persona en su Vishuddha Chakra, todo lo que tiene que ver con pulmones y también a ti, en lo que tiene que ver con la garganta, tiroides y paratiroides. Pues tienes que aprender a ser intuitiva y saber cuándo dice mentira y cuándo no. El hecho de que la persona diga mentiras, tú no tienes por qué aceptarla. Si no te sirve una persona así, lo mejor sería buscar amistades o pareja o familiares que sean apropiados. Pero la culpa del karma del que dice mentiras es de él. Y tú tienes que poner una barrera a tu alrededor para que esa energía negativa se desintegre. Haciendo yoga tu aura se vuelve fuerte. Tártaro desde Madrid, España. Son las 2:44 de la mañana y estamos entrando en invierno. El frío está muy fuerte en esta temporada, maestro. Le hago una pregunta, ¿cómo podemos lograr que este planeta no siga enfermando la vida? ¿Somos nosotros los que la enfermamos? ¿Por qué la enfermamos? Gracias por el programa. Sí, estamos dañando el planeta Tierra y él se cobra de todo lo que es el daño que le estamos haciendo. Vuélvete ecologista, aprende a sembrar más árboles, aprende a no contaminar la Tierra, busca ser una persona que ama a los animales. Tenemos que formar una gran unidad, todos los hijos de la Madre Tierra y el Padre Cielo, que queremos amar la naturaleza, empezar a amarla y a cuidarla. Bueno, mi conclusión como tal es que La causa primordial de la enfermedad es el olvido de nuestra verdadera naturaleza como espíritus, teniendo una experiencia en estos planos materiales. Gracias a todos por compartir con nosotros, los queremos mucho. Un saludo especial desde el Centro de Yoga Ranch y Bahista de Colombia. Hasta pronto. Om Namah Shivaya. Om Namo Narayana. Recuerden que nos escucharon a través de metropolicaradio.com con su director general, Miguel Antonio Rico, asistente de la Metro Radio, José Luis Vaquero, director de Conversando sobre Yoga y Meditación, Mauricio Ríos, dirigiendo el programa, Purnan Devi Giri, Patricia Rodríguez. Los esperamos el próximo domingo a las 8 de la noche. Om Namah Shivaya.